Hace dos años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola amigos, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Capítulo especial al Director's Cut de Phantomas, haciendo la previa al cumple de Mike Patton. Saquen sus calcetines. Saquen la fábrica que está allá cerca de Mike también. Claro. Los paradiabéticos, los Mike, los de cobre, los de bambú. Todo eso. Todo. Para que no le transpire la pata a Miguel Pie Grande. Les recordamos a la gente que estamos en vivo a través de www.facebook.com/unpodcastmas y todos los viernes y los domingos a las 22 horas en www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música por Radio Sonido Más. Un aplauso para Radio Sonido Más. Y empezamos al tiro ya, pues. Empezamos tempranito. Sí, pues. Que de ahí nos vamos a reportear. Sí. ¿Quieren saber a dónde o lo dejamos con sorpresa? Dejémoslo con sorpresa. A donde la rana. Para allá no va. Vaya. Para allá donde la rana. ¿Qué es Phantomas? Lo que estamos escuchando de fondo en realidad. Que el DJ no sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Un poquito de un tema, solo un poquito. Bueno, hablamos por mientras. ¿Qué es Phantomas? Banda liderada. Super banda. Liderada por el señor Mike Patton. En cual la sigue el señor Buzz Osborne en la guitarra, que es el guitarrista de los Melvins. Trevor Dunn, ex bajista de Mr. Bungle y actual bajista de Tomahawk. Y en la batería el señor Dave Lombardo, ex Slayer. Slayer, en la hierba. En la hierba, pues. Formada en el año 98 en California, el señor Mike Patton, dentro de su locura mental, decide grabar unos demos que por ahí andan dando vueltas. Que se llaman. Y sketches. Esos mismos, que están en cassette. En cassette, que lo puede usted adquirir incluso en una caja especial de Phantomas, donde viene toda la discografía en vinilo, más los demos en cassette. Bueno, donde grabó estos demos, sí, pues. Y se los presentó a los señores. Aquí lo que estamos escuchando. Presentes. Aquí lo que estamos escuchando ya el último disco que sacaron, que fue el Suspended Animation, si mal no me equivoco. Sí, que es un como podemos estar escuchando aquí de fondo, ya es un sonido bastante raro. Año 2005 también. Un sonido bastante fuerte, cortante, agresivo, de repente tiene tanto de todo y tanto de nada, de repente. De repente oscuro. De repente generalmente buena onda. Sin letras, solo sí. Sonidos, como aunque, más o menos parecido a la propuesta del señor John Zorn con Moonchild también en Mike sí, Patton. Sí, también. Aunque también en el disco que vamos a hablar ahora, que es el Director Cuts, igual le agregó un poco de letra a las canciones. Sí. Bueno, excepto en Spider Baby, que Spider Baby ya tenía letra. Y hay otras que también tenían letra, como Charade. ¿Charade? Sí, pues Charade tiene una versión alterna con coro. Por favor. Claro. ¿Ve? ¿Vio? Ah, sí. Oiga, normalmente para sacar este tipo de música se necesita ensayar harto, buscar salas de ensayo. ¿Usted tiene algún dato de eso? Por supuesto, señor. Y se llama No, no se llama Loop Store. Se llama Band-Aid, la primera aplicación en Chile que te permite buscar salas de ensayo y tiendas de música estés donde estés, ya que su cómodo sistema de geolocalización te permite buscar tu sala más cercana, además de mostrarte toda la información de contacto para que puedas reservar tu hora de ensayo, la que más te acomode. Así que ya lo sabes, Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Ya sabes, ya. Un aplauso para Band-Aid. Y ahora nos vamos a ir, bueno, aparte de que... ¿Qué es Fantomas? Fantomas es el nombre originario del personaje principal de una película que también se llama Fantomas, que es un antihéroe, y es una película francesa, bien antigua. Personaje que también aparece en la carátula del disco... Sí, del disco homónimo, que ahí se le puso Amenaza al Mundo. Que en realidad no se llama Amenaza al Mundo. No se llama. La carátula dice Amenaza al Mundo, pero no tiene nombre, es homónimo. Vámonos con el primer tema, ya porque nosotros tuvimos que hacer la tarea de vernos todas las películas. Y bueno, yo creo que me voy a sacar un 5 esta vez con mi tarea. Yo me sacaría como un 4. El Padrino. El Padrino, que sí la he visto, eso sí. La he visto varias veces. Película del año 1972, dirigida por el señor Francis Ford Coppola, basada en la obra de Mario Puzo. La obra literaria. Exacto. Trata de, bueno, la mafia en general. Eso es. Ese es el centro de atención, donde el padrino es un don de la mafia, un señor don. Cómo se manejaban las mafias en esos tiempos. El don ofrecía favores a cambio de favores. Esta película estaba protagonizada por el señor Marlon Brando en la primera entrega. Sí, está Marlon Brando. Sí, él es Don Vito Corleone. Mire usted. Vi El Padrino una sola vez. Usted la vio hasta con la... La vio hasta con la sinfonía, pues usted contó. Yo la vi con la sinfonía del señor Nino Rota. Del señor Nino Rota, la banda sonora del señor Nino Rota, banda sonora original. Y en la primera, segunda y tercera entrega, ya el actor principal sería Al Pacino, que asume el cargo de el don de la mafia. Mire. El morandé de la mafia. El don Francisco, don Corleone, como le dijo Mike Patton también en esa visita a la Teletón de Faith No More, donde en realidad Faith No More pidió estar en esa Teletón y pidió tocar en vivo, porque mucha gente también, muchos músicos tocan con playback ahí. Sí. Ellos se rehusaron a tocar con playback. Mire qué bueno. Porque oiga, Mike Patton es un grande, sí. Ya, o sea, vamos a ponerle tiene, la casa. Tiene el pie grande. Tiene el pie. Miguelito tiene el pie grande. Uh-huh. Oye, vámonos con el... Yo quería comentarle algo de esta película. Que la dirección de fotografía fue reconocida como una de las mejores, ya que realizaron el claro oscuro. ¿Qué significa eso para los que no sabemos nada? De que el oscuro se ve totalmente ya como una película noir, se podría decir prácticamente. Así, los colores negros se ven bien negros, mientras que las luces amarillas recalcan mucho dentro, te muestran lo que pueden iluminar dentro de la habitación. No te muestran una habitación completamente iluminada, sino como estaría iluminada con unas lamparitas amarillas alrededor y nada más. Hablando de la iluminación, también le tengo un gatito rosa con pildoritas. Cuénteme. En la boda de la hija de don Vito Corleone, ajá, se ve una escena donde están como afuera de la casa y todo el cuento. Sí, sí. Y se ve como si fueran las 12 del día. Sí, de hecho se ve súper clarito. Eso se grabó de noche, con iluminación artificial. Mire usted. Para que lo sepan. Entonces, podemos reconocer también de que este personaje del cual yo estaba buscando, que es Gordon Willis, el director de fotografía, y fue un grande, pues. Un grande, pues. Y sobre todo Nino Rota también, que es la banda sonora. Claro, y que además refleja mucho lo que es el aire italiano, porque obviamente el señor es italiano también, pero le da todo ese toque... La mafia italiana. De la mafia italiana. Y Fantomas también le hace una muy buena versión en su disco Director's Cut. Dentro de todo sí también, porque le ponen mucho de su estilo a este lindo tema que estamos escuchando de fondo ya. Que es el vals del Padrino. Mire. Vámonos con la versión de Fantomas. Vámonos con la versión de Fantomas, pues. Esto es The Godfather. Por Fantomas. Aquí. En un podcast más. Temazo. Don Corleone. Oiga, ¿usted tiene algo que decirnos con los Chiocchi? Y con las gorras, porque la mafia usaba mucho sombrero, pero en la actualidad se usan muchas baguettes y camisetas de la NBA, porque todo el estilo noventero lo encuentras en Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción con despacho a todo Chile. Tiene el mejor estilo para ti. Y hace poco ya regalamos una gorrita. Pues. Nos queda una. Se fue para Quillón. Quillón. Ah, es que yo soy cerca de Chillán. Así que allá se fue la gorrita. Si siguen participando, con nosotros, no digo en el concurso. Sí, pues. Vamos a tirar más. ¿Usted opina si quiere la otra gorrita? Claro, pero sí, pues. Movimiento. Háganse presente, pues necesitamos gente presente para este lindo podcast. Así como también se pueden hacer presentes en el número de teléfono de WhatsApp, mandando sus audios con sus comentarios. Por ejemplo, ¿usted vio a Fantomas en vivo? ¿Quiere comentar eso? Mándelo al más 569-4036-1997. ¿Cuál fue mejor? Más 569-4036-1997. ¿Cuál fue mejor? ¿En el teatro o en vivo allá en el aire libre? Me lo perdí en el teatro y me hubiera gustado verlo en el teatro. Yo también me lo perdí en el teatro. Ahí tocaron con los Melvins. Sí, pues. Bueno, los Melvins también tocaron en el Rockout. Sí, pues día. También, pero ahí están ya más cerraditos. ¿Sabes qué? Yo creo que igual Phantom hace una banda para escucharlo en un recinto cerrado. Sí, en un recinto cerrado, con la iluminación de ellos y todo eso. Íntimo. Sin el sonido de hielo negro. No, pues. Yo encontré que le dieron mucho color la otra gente que está ahí diciendo: ¡Aguante, hielo negro! Si estamos viendo Fantomas, hielo negro lo podemos ver siempre, yo creo. No sé, a pesar de... No siempre, pero no estoy discriminando de que la banda Hielo Negro sea una gran banda. Es una buena banda. Pero Fantomas ahí necesitaba tocar en un lugar cerrado. O por lo menos solo, sin ningún ruido alrededor. O más separado porque el viento transporta el sonido. Sí, también. Quizás fue una mala locación. Mala jugada y de roca. Pero bueno. ¿Qué se le hace? Sigamos. ¿Me puede poner la siguiente canción usted? ¿Me la puede? Dígame, ¿cuál? Se la puede. La que viene de ese mismo playlist. Porque con este... Y con este con este sonido bastante oscuro, bastante devastador, se podría decir también, de la compuesto por el señor Angelo Badalamenti. Oh, Angelo. Vamos a entrar a un director bastante extraño, que es el señor David Lynch, el cual estuvo de cumpleaños el 20 de enero. Ah, mira, hace poquito. Mira que el viejito cumple ya 72 años. 72. Y todavía sigue siendo un grande, güey. Y todavía sigue siendo raro. Siempre ha sido un grande, yo creo. Este caballero que, aparte de ser un director de cine, es un actor, productor de música electrónica y guionista estadounidense. Pero hay algo que no hace. ¿Qué? Podcast. Yo creo que en algún momento va a decir: ¿quién está hablando eso de mí? Alan Cooper, I will make a podcast. ¿Quién es? ¿Quién es el señor David Lynch? Es el director y guionista junto a Mark Frost de la película que vamos a hablar ahora, que es Twin Peaks, Firewall with Me. Pero Twin Peaks. Pero usted no puede llegar y ver esta película. Tiene que ver la serie. Usted tiene que ver la serie Twin Peaks de la temporada 1 y 2 y luego ver la película, ya que la película le deja muchas cosas claras de lo que pasó en la serie en la primera y segunda temporada, ya que Lynch es un personaje tan extraño dentro de lo que dirige que no sé cómo explicarlo. Es como medio onírico, junta situaciones muy comunes, chistosas, situaciones policiales, situaciones oníricas, situaciones fuera de contexto, de repente que están dentro del contexto, y todo es muy significativo. A todo esto también quiero agradecer a mis dos maestros de Twin Peaks que me estuvieron guiando, que fueron el camino de la rareza. Por el camino lynchiano. Lo lyncharon a usted. Lynchiano. Que fue el señor Aarón y el señor Calite. Oye, a la gente también que no cometa el mismo error de pensar que la temporada 1 está en... Ya tengo que nombrarlo nomás. En Netflix, porque Netflix sí, dice temporada 1, pero no es la 1, es la temporada 3. Así que no vean eso antes de ver las dos primeras temporadas, que son del año 1991 al 1992. 1990 a 1992, sí, si más no me equivoco. Sí, 90 a 91. Sí. Del 90 a 90 y... Ahí está. Primera temporada fue el del 1990 junto con la segunda temporada y hasta el 91 fue la segunda temporada. Y después 92 salió la película. Pero, ¿qué es Twin Peaks? Twin Peaks es una serie policial en la... Bueno, no sabría decirle exactamente tan policial, pero bien policial. Porque sale el agente Cooper. Porque sale un agente del FBI que empieza a buscar el... el asesinato a una niña muy destacada dentro de la comunidad de Twin Peaks que se llama Laura Palmer. Más no les puedo decir. Lo que sí les puedo decir de este tema que estamos escuchando, ya que vamos a hablar de música, es que el señor Lynch se sienta junto al compositor, que es Angelo Badalamenti. Oh, Angelo. Y ocurre eso mismo. Angelo. El señor David Lynch le dice a Angelo: por favor, crea un sonido de un bosque. No. No, no le dice eso. No, no le dice eso. Crea un sonido de probablemente un después. Bosque oscuro, de noche. Y entonces aquí tenemos ya el resultado de esto. Un sonido bien oscuro. Pero eso es para el tema de Laura... De Laura Palmer, que te suena en, la, en toda la serie y en la película también. Ok. Es un tema muy constante. Y podemos apreciar ese sonido bastante oscuro mientras Lynch le gusta mantener harto la presión. Y ahí, y ahí empieza a decir, ya, ahora imagínate una mujer, una niña, una joven, hermosa. Una guaya, una peuca. Hermosa, rubia, así que te mira y siente una tristeza tan grande al mirarte y ella está sola dentro de ese bosque. Y vean cómo, y Angelo va alimentando eso mismo en ese mismo instante. Esto es de un documental que, en el que Angelo va contando cómo crearon esta canción. Y ahí dice, oh, Angelo, yes, it's beautiful. It's beautiful. Make a climax. Make a climax, Angelo. Suck it. Suck my dick, Angelo. Angelo, yes, like that. No, bueno. With the balls also. Yeah, lick the balls. Lick the balls, Angelo. Ya basta. Y entonces ahí podemos notar de que ya le ponen todo la fe. Todo el... Todo el clímax y empieza a bajar. Y empieza a bajar y volvemos al tema, a ese tema oscuro. Entonces, lo que dice David Lynch al finalizar esa sesión de grabación con Angelo Badalamenti, le dice: ¡chao, concha tu madre! ¡Eso vivo! ¡Hoy que me ha hueveado este tipo! ¡No lo viene! ¡El aplauso para Diego! ¡Eso! ¡Está vivo! ¡Ocho días! ¡Muy rápido! Fue como un vaquero del oeste ahí. ¡Pa! ¡Saca la pistola y pa! ¡Dispara! Y... ¡Anotó! ¡Anotó! ¡Anotó! Anotó. ¡Jordan! ¡Tres puntos! ¡Anotó! ¡Oh, weón! Me cago. Me vámonos cago. Con el tema para me que cago. Se me pase yo quería la decir lo que le había dicho Lynch a Angelo, pero no podré decirlo porque este weón. ¡Mire lo que hizo! ¡Mire lo que me hizo! ¡Tantas semanas de estudio, weón! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡No, weón! Una hora y media haciendo la vámonos. ¡Dos meses y medio, weón! ¡Para esto, weón! Vámonos con la versión de Phantomas. Ya, pues vámonos con la versión de Phantomas de la película Twin Peaks, Firewalk With Me. Aquí, en un podcast más. Me cagaron, po. Cagaron. Ooh. si usted quiere comprar un teclado como el de Angelo Badalamenti, no tiene que buscar más. Piano. Era un piano, pero un piano eléctrico. O sea, el que escuchamos ahí, pero pico. Bueno, en el que lo grabó era un piano antiguo. Lo que quiera buscar usted, lo que necesite de instrumento y no sabe dónde tiene una tienda cerca, lo puede hacer con Band-Aid, la primera aplicación en Chile que te acerca todas las salas de ensayo y tiendas de música a la palma de tu mano. Gracias al sistema GPS puedes encontrar tu tienda más cercana y además ver la información asociada a ella. Si puedes preguntarle por teclado, piano, batería, guitarra, trompeta, bajo, saxofón, trompeta, lo que quiera. Ahí, todo disponible en Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Ya está ella. Un aplauso para Band-Aid. Oiga, ya. No me dejó decir lo que le dijo... Ahora sí. Dígale, dígale lo que le quería decir. Pájaro, concha. No, le dijo que lo ama. No, le dijo... Eso, Angelo, es Twin Peaks. Muy bien. Eso. ¿Lo logró entonces? Sí, pues. Pero vean, es una excelente serie de 2 temporadas, la película y la 3ª temporada. Cada capítulo es un descubrimiento, es algo nuevo, es algo nuevo para su cerebro. Nope. Oiga, aquí no teníamos una cortina, algo así, bien simpático. Sí, aquí hay un... ¿Sí? Ahí. Cortinas rojas. Cortinas púrpuras. Cortinas rojas. Recuerda a Twin Peaks. ¡Au! Cortinas rojas. Porque esta es la sección que todo el mundo espera, pero nadie la necesita. Estos son los cortitos a cargo de DJ Comico. Qué bonito. ¿Con qué nos vamos primero? La noche del cazador. The Night of the Hunter. Esta película fue dirigida por el señor Charles Laughton en el año 1955 y el guion está inspirado en la novela homónima del señor Davis Crook, y que aquí, había sido publicada el año 1953. Aquí actúa el señor Robert Mitchum, que también aparece en Cape Fear, otra de las canciones que aparece en el director. ¿En la antigua? En la antigua, del año 62. Ah, ya. Yeah. La Cape Fear del año 62. El señor Robert Mitchum, como parece que es usual, hace de villano. Esta historia trata de un... Ay, perdón. Necesito remojar el gañote. Repítala porque es cortita, por favor. Es un señor que roba... Robó y asesinó a 2 hombres. Robó y asesinó, sí. Y la policía se lo lleva y el señor tenía 2 hijos. ¿Ya? Y le dice... Su hija Pearl y su hijo John. Hey, John, promise me that you don't say anything to anybody about the man. And you keep it for yourself. Le dijo que no sapeara, prácticamente. No sapea, júralo. Y lo juró, y bueno, en la cárcel se encuentra con Robert Mitchum. ¿Ya? Y entre sueños como que dice algo sobre el dinero. Pero Robert Mitchum no lo logra descubrir y va directamente a visitar a esta familia para hacerse cargo de ese dinero. Ah, y eso, mira usted. Después lo tiene que ver. Vámonos con el siguiente. Ah, y esta yo la vi. Esta es... Experiment in Terror. En español era conocida como Chantaje contra una mujer. Esta película es del Reino Unido. Del año 62. Ay, perdón. En el Reino Unido era conocida como Experiment. No, esta película es gringa, perdón. Es gringa. Es estadounidense y es del año 1962, dirigida por el señor Blake Edward. En la cual tenemos aquí la música de Henry Mancini. ¿Y quién es Henry Mancini? Usted se preguntará. ¿Quién es este personaje tan importante? El compositor... ¿Ah? No, dejemos ahí por mientras. ¿Quién es? Es el compositor de la banda sonora de la primera Pantera Rosa. De cuando la Pantera Rosa era un diamante y un detective tenía que buscarla porque alguien se la había robado, como típico cine noir. Y esta película, como nombre dice, Chantaje contra una mujer o Experiment in Terror, trata de... una mujer que es acosada por un hombre en el cual al principio no se le ve la cara y él quiere que ella robe un banco, ya que ella trabaja en un banco. ¿Pato Fres era? Patito Fres. Y lo simpático de esta película es que el señor Blake Edwards parte ya con la trama bastante fuerte. Él dice que había que hacer un terremoto al principio para capturar la atención de la persona que está viendo la película. Terremoto y Granadina, pipeño, todo eso. Piña. Pero es bastante entretenida, bastante buena, y muestra al FBI como una sociedad bastante eficiente. ¡Mentira! ¿Qué podemos decir? Era 1962. Vámonos con la siguiente, eso es lo que podemos decir. El bebé Rosemary. La bendición de la María Rosa. La bendición de la María Rosa. Esta película fue lanzada el año 1968, escrita y dirigida por el señor Roman Polanski, a cual el señor Charles Manson le asesinó a la señora. Oh, gatito ahí. Sí, un datito. Y esta música está compuesta por el señor... Conches, madre mía. ¿No? Por ese señor. El señor... Christoph Komeda. ¡Komeda! ¡Ayúdame! Es una película que trata de una mujer que está embarazada y se cree que es el hijo del diablo. Pero ahí los vecinos... Ahí se empiezan a mover, los vecinos terminan siendo como una especie de familia rara. ¿Sí? Siempre los vecinos son turbios. Me recordaba un poquito a la masacre de Texas, así como esa familia bien rara, weón, que está ahí. Siempre los vecinos. No, la sí, la vecina Gladys ahí estaba metida también. Eulalia. Cállate, vieja culia. Esa misma. Pero es bastante entretenida esta película. Es y un clásico ya del cine. Un clásico, sí. El señor Polanski ya tuvo bastante buena crítica gracias a esta película también. Pero bueno. He conocido guaguas feas como el bebé Rosemary en todo caso. Es que todas las guaguas son feas. Vamos con la siguiente. Spider Baby. Esto es una comedia negra de horror. Lanzada el año 1967. Dirigida por el señor Jack Hill. Y la música está a cargo de Ronald Stein. Y más o menos, ¿de qué tratará esta película? Esta película muy interesante. Son de dos niñas. Bueno, es como una especie de familia rara que vive en una mansión. Donde hay dos niñas. Hay un tipo que ya tiene como una especie de enfermedad avanzada, que se vuelven como una especie de caníbales. Como que esa familia tenía esa maldición. Y entonces llega gente de afuera a querer comprar heredar la casa, porque son familiares de ellos. Lo típico. Y llegan como a la mansión terrorífica con gente rara y todo eso. Los ratas ahí que quieren heredar. Pero ahí les dan su merecido. Merecido. Vamos con la siguiente. Siguiente. Hallo. Ah, Biggest día. Guten Tag. Guten Tag. Der Golem. Pier in die Weltkam. Ser una película muda alemana del año 1920. Aunque hay una versión de 1915 de la que hay pocos registros disponibles ahí en la internet. Esto fue dirigido por el señor Carl Boes y Paul Wegener. Y la música está a cargo del señor Carl Ernst Sasse. Y también esto fue una novela homónima del señor Gustav Meyrink. La criatura pero camina. Pero esta película trata más o menos de un rabino que crea un golem para proteger a los judíos de Praga de la persecución, prácticamente. Es cine mudo, obviamente, el año 1920, en el cual tiene mucho expresionismo alemán, que una película muy expresionismo alemán también la podemos reconocer como Nosferatu. Y también quiero agregar que la ambientación de esta es maravillosa. Es maravillosa. Yo lo que quiero agregar, de acuerdo a la música, es que la música original no tiene letra y aquí Mike Patton le pone su cosecha. Sí, también. Y también esta película está realizada con 3 bandas sonoras diferentes. La que estamos escuchando es la original. Bueno, por Fantomas también. Un cover original hecho por Fantomas. Así es. Vamos con la siguiente. ¡Vamos! Esta es muy buena. Está entretenida. The Devil Rides Out. Sí, pues. Del año 1968 con la actuación del señor Christopher Lee. Sí, pues ahí. Saruman. Christopher Lee es bueno, es como un sirviente. Es como un hombre que sabe de la ciencia de Dios, se podría decir. Esto es horror británico. Y fue basada en una novela del año 1934 con el mismo nombre, escrita por el señor Dennis Wheatley. Pero lo que pasa aquí también es que en corta el señor David Lynch tiene un amigo que entró a una especie de secta satánica y él quiere detener el bautismo de este amigo que va a entrar a la secta satánica. ¿Qué ocurre también con eso? Que te hablan un poco de satanismo dentro de esta película, pero no te lo muestran como magia negra. Ellos mismos mencionan de todo lo que hacen es ciencia, que es bastante interesante el punto de vista también en el que muestran esto. La banda sonora también es bastante bastante estresante, como podemos estar acá escuchando el cover de Fantomas, y está a cargo del señor James Bernard. Vamos con la siguiente. ¿Se acabó? Se acabaron. ¿Por qué ahora pones la canción de Donnie Darko? Deberíamos hacer un capítulo de Donnie Darko. Lo haríamos. Oigan, David Aracho hoy día. David Aracho. Esa me recuerda a una canción de Garbage. Oh, sí. Que se llama The World Is Not Enough. The World Is a Vampire. Ah, no, nada que ver. No. Oiga. Oigo. Señor Don DJ, ¿puede poner el ave Satani que está ahí en esa misma lista? ¿Por qué? Póngala, pues. Que está en esa misma lista. ¿Por qué? Por el señor Jerry Goldsmith. Sí, ¿por qué? Sí, pues. Está bien. ¡Ah, me la cambió! Desgraciado infeliz. ¿Cuándo se la cambió si esto está así de ayer? Ah, puta. Entonces ponga Bernard Herrmann. Me pegué un Gabo Quesada. Ponga al señor Bernard Herrmann que está ahí y dice eso. ¡Esa misma! Es Cape Fear, o Cabo de Miedo, o Cabo de Miedoso. O Ciudad Frito. Ciudad Frito. ¿Ciudad Frito? No, señor. Ah, puta que soy huevo. Se entendió la idea. Ciudad Grito. Ciudad Frito. Miedo, el lago del terror, el campo de horror, Ciudad Grito. ¿Qué? ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Grito. Maravilloso. Esa misma, que también hay una parodia de los Simpsons realizada por el señor... Ese mismo capítulo. Bob Patiño. Ese mismo capítulo, en el cual los Simpsons cambian su nombre a los Thompson. Película que se iba a llamar The Executioners, o los Ejecutores, o los... ¿Ya? Pero finalmente, ciudad chancho. Finalmente, el director de la película decide ponerle Cape Fear, que es un lugar ubicado ahí en los estados juntos. Que da miedo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las películas, por alguna razón, con nombre de lugares, tenían mucho éxito. Entonces digo, ya, le voy a poner un nombre lugar para que me vaya bien. Como Twin Peaks. Como Twin Peaks, por ejemplo. Sí, pues desde la misma... Más o menos. Sí. No, Twin Peaks es más nueva. Twin Peaks es del 90. Esto es del año 1962. Y con la participación de Robert Mitchum, que nace del villano nuevamente. Y Gregory Peck trata de una familia que necesita arrancar de un señor que los quiere asesinar. Tal como el capítulo del de señor Bob Patiño. Muere Bart, muere. Die Bart, die, es alemán. Y se van a una ciudad y toman identidades nuevas, viven en un bote. Para que el señor no los mate, que al final yo creo que igual lo encuentra. Lo encuentra y ahí se pone muy interesante la película. Así que después tiene un remake en el año 1991 con el señor Robert De Niro. No ese la he visto. Mismo. Supongo que buena. De no hecho, sé. Es bastante reconocida esa. Yo conocía más la antigua. A mí me gusta el cine antiguo. Pero vámonos con la canción. Vámonos con Kate Fear de Fantomas. Aquí. Del disco Director's Cut. Aquí. En un podcast más. Les recordamos que si usted quiere hacerle un regalo a Mike Patton este día sábado, lo mejor que puede hacer es regalarle un gorrito. Como ¿y dónde lo puede comprar? En Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción con despacho a todo Chile. ¿Y qué ofrece esta tienda? Todas las snapback, dad hat, bucket y camisetas de la NBA ahí disponibles en Loop Store. Para que luzcan un entero. Sí, pues para que. Y yo creo que a Mike Patton le gustaría. Sí, para usar algo. Como aparece ahí en, cantando Easy en un programa de televisión con el. Con el jockey azul de los New York. Pippin Tom, pues. Ah. Ahí lo usaría, pues. Así que ya lo sabes. Loop Store lo puedes encontrar en Facebook e Instagram. Loop Store Chile. Todas las gorras. Estilo noventero. Ya sabes. Oiga, si empiezan a hacerse presente para que les regalemos el jockey de Flash, si no, yo me lo voy a quedar. Así es. Así que tienen que interactuar con nosotros, no sé, sí, pedirnos temas, o puede comunicarse con nosotros. Comente algo, escúchenos, no sé. Por favor. Denos calificaciones. Queremos saber de que nuestro público también los quiere. Si nosotros los amamos, esperamos un poquito que también ustedes nos quieran. Nos puede recomendar bandas. Nos puede recomendar bandas también y nos puede enviar audios al +569 4036 1997. +569 4036 1997. Este número está más solo que Hitler para el día del amigo. Así que por favor, llámenos y se nos vienen los links. Se nos vienen los links. 50 años cumple Mike Patton, fíjese. Sí, bueno, así estaba cachando. Los jueves nos escuchan en vivo por www.facebook.com/unpodcastmas. Los viernes y los domingos a las 22 horas por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música en Radio Sonido Más. Así es. Y el capítulo después completo lo puedes escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Y eso pasa los días lunes. Nosotros subimos los capítulos de los días lunes, ya que se reproduce el capítulo en Radio Sonido Más, como dijo Don Nicolás. Así es. También quiero agregar un link de los de la comunidad de Twin Peaks de Chile. Que, los picos gemelos. Sí, pues que me ayudaron bastante con toda esta recopilación de información que hice, que es arroba Twin Peaks Chile y Argentina también, arroba ARG Twin Peaks. Muy bien. Eso. ¿Eso en Instagram? ¿Ah? ¿Instagram? No, tienen solamente Twitter. Twitter. Sí, pues. En Twitter. Ahí usted se puede informar de todo lo que necesite saber de Twin Peaks. Si quedó colgado, si necesita alguna solución, comente ahí. Será bien recibido. Si quedó más colgado que Bon Ballet, consulte ahí. Ya. Llegó la hora de empezar a despedir el programa. Oye, yo quiero mandarle un saludo a mi polola, que la he hecho de menos, linda, bonita. I miss you so much, honey. Ya se va para allá. Beautiful, honey. Tranquila. I love you, honey. Tranquila, Lola, que ya se va para allá. ¡Basta! Ya se va para allá. Sea payaso. Haga ese payasito. Oiga, se nos viene ya El último tema de esto. Y a lo que vamos a mostrar, el último tema, es de una película de terror británico. Que es del año 1976, dirigida por el señor Richard Donner. ¿De qué estoy hablando? La profecía. The Omen. Demian. Y esta música está compuesta por el señor Jerry Goldsmith. Con ese coro de Misa Negra. Vamos. Oiga, hay una interrupción por ahí. Parece que hay interrupción. Es Demian. Cállate, Demian. Cabro chico. Jugando las bolitas. Que bueno. Misa Negra. No sé. Esto es como un sonido de Misa Negra con un. Enfríame un coco. Con un coro. Con un coro bastante aterrador en realidad. Si más no me equivoco, están cantando en latín. Flaméame la raja. Freddy aparece en la página 24 de las últimas noticias. Bueno, nos tienen en plena carretera buscando el amor. Lo que también quería comentar de esta película, que se hizo un remake y se estrenó el 6 de junio del año 2006. Mire qué lindo. 666. Así mismo. El número de la bestia. El número de la bestia. ¿De qué trata esto? De un niño que se llama Damián, que se cree que es el hijo de Satanás. Y su padre va a tener que matarlo. Oh. Ahí es lo difícil, cómo matar a un niño de 6 años. Pero es el demonio. El demonio rojo. ¿Qué tal si nos vamos con el ave de Satán y de Mike Patton? Me parece. ¿Sí? Sí, vámonos con el ave de Satán. ¿A dónde nos vamos? Al bar de la rana. No, al bar de René. A ver a Raza, tras sus 20 años de música. 20 Así que, años. Si quiere ahí seguirnos, de repente. Vamos a hacer un directo por Instagram, sí. Por Facebook, por donde no aguante el internet, en realidad. Mike Patton tenía 30 años cuando estaban haciendo Raza, y ahora Mike Patton va a cumplir 50. Mire qué ha pasado tiempo. Mire qué ha pasado tiempo. Tenía mi edad Mike Patton. Oiga, ¿qué anciano es usted? Ya, vámonos entonces con la canción. Ya. Vámonos con este temazo que es el ave satánico. De Jerry Goldsmith. Aquí en un podcast más. Nos vemos la siguiente semana. Recuerde seguir en nuestra sintonía. No le cambia a otro canal.